alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, típica desviación, desviación, desviación. Una nueva edición del programa La Mansión Estela. Aquí estamos, porque hemos venido, ¿no? Pues, de lujo, lujazo, decir que sí. Mr. Luigi, que ahora nos va a hacer luego un tema, ya no va a... Madre mía, y vamos a presentar su disco también. Tenemos también a Care también, que madre, impresionante. Impresionante lo que tenemos aquí. Un lujazo hoy, ¿eh? Un lujazo lo que tenemos por aquí en el programa La Mansión. Antes de... mientras lo preparamos y no lo preparamos, vamos a comentar que tenemos un teléfono el habitual, sí, que es el 917974838, y el email, pues tú lo dices, Estela. Sí, la mansión69@gmail.com. Vale, perfecto. Pues muy bien, pues vamos a poner música mientras preparamos lo de Mr. Luigi y lo de Care. Vamos a poner música de Lethargus, que el próximo... Domingo. Actúan en directo en Madrid. Bueno, luego comentamos también el Mr. Luigi, que es el viernes, y el sábado que se va a Valladolid, y luego lo comentamos en la sección de conciertos. Vamos a poner a Lethargus, que el próximo domingo actúan con Viejas Secuelas y... Bloodhound. Sí, correcto. Espera. Correcto. No, sí. Bloodbound. Eso es, que tocan en la sala La Revi, pero luego ahora en la sección de conciertos lo comentaste. Espera, vamos con Lethargus de vuelta. Bueno, Estela, sección de conciertos, Estela. Ah, sí, a ver. Empezamos. Eso es. A ver, espera. Empezamos, Estela. Por aquí, mira. Por aquí, ahí tienes. El primero, primero, aquí Mr. Luigi, hombre, que va a estar en la sala Collage Burlesque. Toma ya. Que esta no la conozco yo. ¿No? En la calle Manuel Silvela 6. Que está en Madrid, sí. Pues es este... El Alonso Martínez, un segundo. El Alonso Martínez, un segundo que estamos que la mirando, están peinando. Que la están peinando, la están peinando. Ya. Está buscando, ya, ya está. Está buscando la ubicación. Es... Uy, si no, lo voy a tirar en un burro. Vale, va. Sí, bueno, sí, eso. Mr. Luigi, que va a estar en la sala Collage Burlesque, en la calle Manuel Silvela 6, metro Alonso Martínez, a las 7 y media, anticipadas 10, y en taquilla 12. Luego también, por aquí... Estará los Ankara y hasta el Experience en la Sala Panda, calle Hernani 75. Metro Nuevos Ministerios, apertura de puertas 7 y media. Hasta el Experience empiezan a las 8 y Ankara a las 9. Anticipadas 15 más gastos de gestión y en taquilla 20. Y luego los de Peter Sellers estarán en la Gruta 77, calle Culillo 6, Metro Porto. Apertura de puertas 9 y media, anticipadas 11, taquilla 14. Y el sábado estará el Lobo Negro y Guardafuegos en la Sala Caverna, calle Echegaray 11, Metro Sol. Anticipadas 12, taquilla 15, a las 10 de la noche. Luego Entropía Cero, que estarán en Monkey Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, Metro Reyes Católicos, a las 10, gratis. Y la Cruel Band, Jesús Caballero, más invitados, en la Vicio, en la calle Industrias 32, Metro Puerta del Sur. Anticipadas 10, taquillas 12. Se abre a las 9 y los conciertos a las 10. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y por aquí. El domingo estarán Bloodbound, Letargus y Viejas Secuelas en la sala Revilife, calle Los Cávilas 4, metro Puerta Arganda. A las 7 de la tarde. 18, anticipadas 18, más gastos de gestión y en taquilla 23. Y luego los Daga estarán presentando su nuevo single Invisibles en la sala Vicio en sesión Bermud. En la calle Industrias 32, Metro Portal Sur, en Alcorcón, se abre a las 13 horas y el concierto es a las 13:30. ¿La entrada en qué consiste? Pues mira, te gastas 10 euros más consumición y un aperitivo que consta de cerveza o refresco. Así que todas esas cosas. Y luego podéis ir a ver a Mr. Luigi el viernes, allá a la Collage Burlesque, o el sábado, en Manuel Silvela 6. O el sábado en Valladolid. En Valladolid también os podéis ir a ver. En Valladolid, sí, sí. A las 7 y media, 10 y 12. También podéis hacer eso. Bueno, hemos dicho Daniel Jare, eso también. Eso. No, Care no. Care, Jare, bueno, Care es otro nombre, Care de es otro. Gente. Ese también. Será otro. Ese será otro. Hay alguien que se llame Care también, hombre. Muchas gracias por venir, ¿eh? Muy un placer. A mí, Mr. Luigi me dice ven y yo pido un Uber. Si tú me dices ven. Como dice la canción, ¿no? Porque además nos ha traído Daniel un pedazo de libro aquí, libro disco, guay. Hombre, qué chachi. Que lo tenéis que comprar. ¿A cuánto cuesta esto? Esto lo hemos hecho con un crowdfunding. Es decir, la gente lo ha comprado sobre plano. ¡Ah! Eso es un milagro en estos tiempos. O sea, pues sí, pues sí. Una sola canción, como está grabada, y te compra el disco. Y ahora sí, esto luego ya estará en mi web, pero primero tengo que enviar no sé cuántos cientos de discos por correo a todo el mundo del crowdfunding, y hasta que eso no esté, no va a estar ni en Spotify ni en de ningún sitio, ni ¿no? a disposición, pero estará en mi web, estará en mi web en, no sé, en breves, un mes, en breves. Ajá. Y luego aquí el según disco lo de que escribe y dedica claro. Claro. Y luego el disco de Mr. Luigi, La magia eres tú. Eso es. Con canciones y poesías. ¿Qué pasa? Oh. ¿Cómo es eso? Pensado hacer un disco. No tenía pensado. Dos canciones. Ya, y sí. Y luego, de dos a. Ya metemos las poesías. De dos a 16, ¿no? Pero luego ya, pues me fui animando y preparando más canciones para grabar. Y dije, bueno, pues ya casi. Si completamos con las poesías, que poesías sí que tengo muchas, pues ya llegamos y hacemos un disco. Claro. Y así lo ponemos así con colores verdes y precioso. Y súper chulo. Y a rularlo por varios sitios, porque ya has tocado unos cuantos sitios aquí en Madrid, ¿eh? Ya lo has rulado por. Sí, Libertad 8, que es un más sitio. Estuve en Calvario también. Luego he vuelto otra vez a Libertad 8. Esta semana voy a Collage Burlesque y eso es con mi nombre, ¿no? Luego toco muchas veces como más intérprete de versiones, pero lo que es presentar mis canciones, mis poesías, esos son las citas que he tenido en Madrid, porque el disco es de junio, ¿no? O sea, esta es la cuarta vez que voy a tocar en Madrid. Sí, impresionante. Libertad 8, un sitio histórico, Sí, pues sí, es un sitio muy bonito. Han hecho una reforma y ahora suena precioso tanto en el escenario como fuera. Yo voy mucho. Este mismo domingo estuve viendo a un poeta que me gustó mucho, que se llama Juan Portillo, y me invitó a recitar una poesía y a acompañarlo un poco con la guitarra mientras se recitas. Es un dios de la palabra, es puro sentimiento. Y además él es repentista, o sea, hace poesía en directo, cosas muy bonitas. Y luego, varios libros editados y presentaba precisamente el domingo. Pero yo ya tenía otro. Más él te lo dedica, te hace un soneto de dedicatoria, ¿no? Oh, wow. ¡Qué guay! Para ti, con cariño. ¡Qué chulo! ¿No? Te hace una poesía para ti de dedicatoria. Oye, pues eso es muy bonito, ¿eh? Precioso. Ah, sí, sí. Eso da gusto. Da gusto. Cuando te metes en la música y haces esas cosas. Sí que sí. Sí, porque cuando te lo dijo tu madre, no te metas en la música, que no te da de comer, no sé qué, digo, ya, pero me da cosas más importantes. Claro. Sí, te da otras satisfacciones, no sé. Claro. Exactamente. Y anda que no has conocido en este mundillo a un montón de peña, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hombre, sí, al final compartir momentos y conocer a gente bonita es de lo mejor, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pasar buenos ratos, disfrutarlo y ser feliz, básicamente. No consiste la vida en mucho más. Y amigos que te quedan luego para siempre, amigos que están ahí siempre para todo, que es lo que mola. Bueno, vamos a poner una canción de este disco, que lo hemos dicho, La magia eres tú. ¿Qué canción ponemos? No sé, la que quieras tú. ¿Quieres poner Viento de Poniente, por ejemplo? Vale, pues vamos a poner... O sea, es la primera canción que yo iba cantando por ahí por los bares. Que la gente me dijo, pues tendrías que grabarla, ¿no? Y dije, bueno, vale. Pues a lo mejor debería, ¿no? A lo mejor. Y ya me lo dijeron varias veces y dije, bueno, pues vamos a grabarla. ¿Ves? Pues venga, ya me habéis convencido. Y este es el resultado. Eso es. Viento de Poniente, tú sabes quién me acompaña. Que me duelen los inviernos, que ya no me queda magia. Viento de Poniente, se me ha estropeado el alma. Yo no quiero darte pena, solo eso me faltaba. Pero no me dejes en casa, yo quiero salir, beber. Soteando su palabra. Viento de Poniente, maldito silencio mata. Los artistas enjaulados, ya no te doy más la lata. Pero no me dejes en casa, yo quiero salir, beber, reír. Quiero ir a bares, ¿qué pasa? Quiero estar hoy de aquí, siempre que bebo me pasa. Y abrazarte locamente, enterrar nuestra nostalgia. We'll be right back. de aquí. Siempre que bebo me pasa de abrazarte locamente, enterrar nuestra nostalgia. Bueno, pues ahí hemos puesto, como siempre, la canción entera, Estela, para que la gente... Sí. Se haga una idea de lo que es la música. Porque eso de pisarla no mola. No mola en un cacho, porque hay que, la gente tiene que escucharlo desde el principio hasta el final. Pues sí. Y deleitarse con la música y... Que para eso lo hacen. Claro, exactamente. No lo hacen para que esté muerta ahí en un cajón en casa. La hacen para que la escuche desde uno hasta 2 millones de personas. Lo pueden escuchar... Sí. Todo el que quiera. No ponemos límites aquí. Bueno, ¿qué tal este primer disco? Está funcionando, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento porque... O sea, ya sabes que estuve en La Jara, que estaba aquí, sí, con nosotros muchas veces, y yo ahí iba de guitarrista, que el cantante era José Luis Araña. Y entonces todos los textos eran compuestos por él, nosotros participamos en la producción musical, digamos. Pero yo ya iba sintiendo que necesitaba expresar mis palabritas, ¿no? Y decir mis cosas y mis sentimientos y todo esto. Entonces, pues bueno, ya en 2020 pues ya nos reunimos y ya les dije, bueno, ya sabéis que vengo intentando cantar un poco y no se tiene tiempo para todo. Y bueno, fue muy natural la salida porque, o sea, yo siempre estuve los 7 años que estuve a tope, ¿no? Sí, a ver. Estábamos con la oficina, viendo las radios, haciendo pues todo lo que había que hacer. Pero ya llegó el momento en que necesitaba un cambio y ellos también lo sabían. Entonces fue totalmente amistoso la salida y enseguida entró Charlie a ocupar el puesto de la guitarra. Y bueno, pues a partir de ahí, de casualidad, porque la vida se compone de casualidades buscadas, ¿no? Un día yo fui mucho con la bici y pasé por un sitio que se llama el Patio del Indiano, con la bici allá tomé una cerveza y estaban haciendo como un pequeño micro abierto. Y entonces pues yo soy bastante tímido. Y no iba, sí, sí, muy se te nota, sí, que sí. Sí, sí, nota, sí, sí, pero que no iba a decir, oye, dejadme cantar aquí. Pero el amigo mío le dijo al dueño, anda, que tenéis ahí una guitarra, este canta. Ah, cantas, canta ahora mismo. Que no, hombre, si hemos venido. Sí, sí, sí, canta, canta. Entonces canté dos canciones, las que me sabía. Y me dijo, bueno, pues si quieres ver el próximo martes, los martes hacemos aquí fiestilla. Venga, pues venga. Y fui al martes siguiente, ya llevé un altavocito pequeño que tenía, canté, pues, no sé, 5 o 6 canciones que me sabía. El siguiente martes, pues ya me preparé 10 o 12. Al principio iba poca gente a verme, pero fui todas las semanas, todos los martes, durante más de un año. Y bueno, pues empezó a cada vez más gente a verme porque nos lo pasábamos bien, era un buen día. Además, el que sale el martes es porque tiene ganas de ir a pasarlo bien a los sitios. Hombre, claro. Y no se queda en su casa viendo las series, esas que la gente ve un montón de series. Demasiadas. Yo, como no veo ninguna, pues de ahí saco tiempo para hacer otras cosas. Y la magia eres tú, es de todas esas personas que me fueron apoyando y obligando a ir cantando y pasarlo bien y hacer pasar buenos momentos a la gente. Y entonces La magia eres tú, pues es una poesía en la que agradezco a toda la gente que me empujó a plasmar en el disco cosas que yo tenía dentro. Las poesías las tenía escritas, muchas de ellas estaban escritas hacía muchos años. Yo siempre había escrito, ¿eh? Mi madre fue profe de literatura y eso, entonces, bueno, pues ella me metió en mí un poco lo de la palabra, aunque yo estudié carrera de ciencias, ¿eh? Pero porque pienso que se me daba. Yo, como soy muy vago, pues fui a lo fácil, a lo que mejor se me daba. A ver. Pero ahora ya de mayor digo, pues lo difícil, lo que se me da peor, vamos a ir por ese camino. Y así lo disfrutamos más. Y así fue saliendo. Y luego ya, pues, a lo largo de ese año, más de un año que estuve allí los martes, hubo muchas semanas que me obligué a escribir una poesía cada día para presentarla los martes allí. Y eso me obligó a escribir muchísimo y también canciones. Al final, cuando estás muy activo, pasan cosas. Al final lo que hay que obligarse es a que pasen cosas. Pues sí. Exactamente. Y palabrostias no dices. No, palabrostias no. Palabrostias, palabrotas. Sí. No, alguna. No, no demasiadas. Pedo culo, ¿cómo es? Oye, pedo, culo, ya para. No, eso no. No, ahora en la poesía se llama más eso de quiero follar muy lento. Exacto. Sí, sí, eso es lo correcto. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, ahí, la verdad. Como muy, todo muy naif. Bueno, la verdad es que has hecho un disco redondo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sí, la verdad es que fue creciendo poco a poco, ¿eh? Te digo que no tuve inicialmente un pensamiento de hacer disco, solo ir plasmando las canciones que yo tenía. Empezamos por dos, luego hicimos otras dos, y cuando ya estaba en cuatro digo, bueno, pues ya tenemos otras tres por aquí, hacemos siete, lo completamos grabando en directo unas poesías y ya lo tenemos. Las poesías todas están grabadas en directo sin ensayar, es decir, cogí a un pianista buenísimo, que es Gabriel Peso, que además es el productor de las dos primeras canciones, de Lentamente y de Viento de Poniente. Y entonces, como él es muy bueno con la poesía, con la improvisando, con el piano, es un pianista excepcional, pues no quedamos a ensayar. Solo nos permitimos dos tomas. Él improvisaba con el piano y yo recitaba. Cogimos a una persona que nos grabó con multicámara para luego colgar lo que está en mi canal de YouTube. Todas estas poesías están colgadas en directo y solo nos permitimos dos tomas para que se reflejase la frescura de la poesía. Algunas están grabadas en el patio del Indiano, que es donde yo tocaba, otras en un parque, y bueno, para que hubiera variedad, para no hacerlas todas en el mismo sitio. De hecho, las dos primeras, la de Autopista de los Sillos y la de Los Lamentos y las Alegrías, están grabadas como un año antes que las otras. Porque son las dos primeras que yo iba recitando por ahí, las primeras que le llamaron la atención a la gente. De hecho, la de Autopistas en sus Bolsillos, que bueno, habla de esto, clase política que guarda, ah, sí, que guarda sus buenas comisiones y luego las autopistas no están, por eso están en sus Bolsillos. Pues bueno, con los pequeños años se ha vuelto a poner de moda el que pillemos a alguien cogiendo grandes comisiones con cosas que no son suyas, ¿no? O sea que al final no es de un lado político, sino de todos los lados políticos. Estando en el gobierno. Desgraciadamente, este país es así. La historia se repite. La historia se repite durante, eso ha sido durante años y años y años. Qué pena, algún día se acabará, esperemos. Exactamente eso. Pues yo, fíjate que tuve una pequeña esperanza cuando empezaron a abrir el portal de transparencia y cuando parecía que los políticos caminaban hacia una mayor blancura. Tuve la esperanza de que iba a ocurrir, pero nos hemos dado cuenta que no, porque es mentira. O sea, en el portal de transparencia, si tú entras, no está escrito todo. Puedes ver los sueldos de todos los funcionarios, de todos los, de todas las personas del gobierno, del Congreso. Sin embargo, hay una parte muy importante que no está reflejada, que son las productividades extraordinarias, que son las más importantes. Entonces, ese portal se queda inexacto. Claro. Pero yo tuve la esperanza de que iba a ocurrir un cambio, pero... ¿Qué cambio? Exacto. Sí, sí, total. No te preocupes, un meteorito se los va a llevar por delante. Sí, pero es que luego vendrán otros. Lo peor es que vienen otros. Ya, sí, verdad. Pero bueno, sí, verdad. Que es su oficio. Es su oficio. Yo estoy en la pedida de los banqueros, de los políticos. Sí, sí. Exactamente. Nosotros hemos venido a hablar del libro. Eso sí. Hemos venido a hablar del libro de Dani y del disco de Mr. Luigi, así que ahora. Exactamente. Bueno, eso Dani, está ¿qué mejor? Tal ese libro. Muy bien, pues recién salido del horno, lo presenté hace un mes, el 17 de febrero en la Sala Galileo. Llena absoluta esta. Llena, ¿no? Llena, ¿no? Llena, ¿no? Suerte. Pues nada, ahora fue por ahí, por España, ahora me voy a México en abril. ¡Qué guay! Elche y Murcia. Vale, sigue haciendo el circuito. El circuito. Quedando mal con las cosas. Claro. Pero... Que nos ha tenido que salir músico, ¿no? Bueno, pues pero ya lo dejaste, hace ya, ¿no? Hace ya 14 años creo que te... Uf. Si sí, estas canas no son canas. ¿Qué canas? Si no se te ve. Ah, eso es. ¿Qué va? Eso es pintado. Me se nota. Eso es pintado como. Pero las canas están bien, a mí me gustan porque también reflejan la evolución de lo que ha sido la vida. O sea, que tampoco estoy en contra de teñirse el pelo. Yo nunca me lo he teñido, pero no estoy en contra. Si tú tienes mejor teñido, es correcto. Pero a mí me gusta. Me ha costado asumirlo, ¿no? Las primeras veces que te ves ahí dices. Dices, joder. Aquí está pasando el tiempo, pero. pero creo que reflejan la evolución y que has vivido cosas y has llegado hasta aquí por un camino, no has venido directo, ¿no? Del punto A al punto B, sino que has pasado por puentes y etapas. Porque la naturaleza en sí, no sé, claro, es una cosa... Va pasando la vida ahí. La evolución de... Sí, de los que tenemos el nombre de Peter Pan, de repente dices, hostia, sí, ¿quién es el viejo del espejo, ¿no? Que decía Clint Eastwood, ¿no? Pues sí, también sí. Cuando ves las fotos, ¿no? Que te saltan recuerdos y ves fotos de hace... Dices, pues cuando tenía yo el pelo largo, que yo venía aquí con el pelo largo y lo tenía moreno y la barba morena, decía... Hola. Pero ahora tienes las patillazas ahí con canas. Tienes buenas patillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Todavía tienen parte morena, pero no mucha. Pero no por ello hay que quitarlas. Dan ganas de volverse hetero curioso, Mr. Luigi, viéndote. Sí, bueno, yo también he tenido pelo largo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es la evolución de la vida. Hombre, que se puede tener pelo largo ahora también. Sí, hombre, se que puede. Sí, tener, si todo el mundo lo puede llevar. Sí, claro. Existen pelucas también, ¿eh? Bueno, pero creo que a él no le hace falta peluca, ¿eh? Pelucas y viajes a Turquía. Y ya, eso es. Para ser más el síndrome del impostor, ya llevar una película de heavy. Sí, hombre. Sí, sí. Sí, pues puedes. Otra cosa que te apetezca, que eso ya es otra historia. Bueno, esto lo voy a proponer, ¿eh? Me interesa que en un programa sobre música hay una sección. Ah, capilar. Sí, sí. Capilar. Capilar. Pelos de músicos. Pelos de músicos. ¿Cuántos pelos? Sí, porque aquí ha venido de todo. Calvos con pelo largo, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, pelo largo, de todo, de todo. Hay de todo, gente con pendientes, gente... Pendientes con tatuajes, sí, claro. Sin ellos. Ahora sin ya ellos. No está ni de moda lo de llevar pendientes. No, la verdad, bueno, alguna temporada... Yo creo que no. Si la gente se lo llevaba... En los locales de ensayo, sí, yo sí que... Es una putada, haces un agujero para eso, ¿eh? Es que... No, pero sé. Si no duele. No duele. Va, no duele. Que va. No. Además, evoluciona mucho. Sí, antes bueno. Fue cuando yo jugaba mucho al baloncesto y me los tenía que quitar para jugar para... Sí. Romperme la oreja. Luego me costaba mucho ponerlos porque los cierros de antes eran muy difíciles, pero ahora con estos pendientes de acero haces así, clic, y ya está. Es verdad. Ahora que ya no me los quito, ahora es facilísimo quitarlos y ponerlos. Sí, sí. Bueno, claro. Evoluciona mucho, es que el acero. Sí. A ver. Un material estupendo. Maravilloso. Sí, barato sí. Y que no se pone sucio. Baratito, no se pone sucio. Exactamente. Bueno, vamos a poner otra canción si quieres del disco. Sí, la que quieras. Vale, vamos a poner... aquí a Mr. Luigi aquí en el programa, como es la copla estela, ¿no? Sí, la copla, sí. Sí, la copla de la Pantoja. La copla de la Pantoja. Sí, sí. Estaba aquí en la mansión, ya sabéis. Estamos aquí en Tanguillos y Bulerías, ¿no? Eso. Sí. Ahí. En la mansión, este programa que lleva ya desde el 2002. Desde el 2002, de octubre del 2002. Yo creo que la primera vez que vine contigo era... 2014. Sí, correcto. Nos sacamos el de Más perros que huesos. Sí. Seguro que vinimos Ángel, sí. Musaraña y yo, seguro, ¿no? Sí, sí, fijo. Pues fíjate, hace ya 10 años de eso. Sí, hace 10 años, parece mentira. De hecho, antes íbamos a otro estudio, ¿no? Sí, a otro estudio. No tan grande como este. Sí, sí. Tuviste delante. Ahora hemos progresado a lo grande. Ahora, hombre, claro. Exactamente, ¿eh? Poco a poco, ya sabes, esto... Aquí esto es... Ley de vida, ya sabes. A ver... Bueno, pues vamos a poner, si quieres, este del corte número 7 del disco. En concreto, el título se llama Madrid. Quemando Madrid. Ah, no. Vamos con ello. Y vamos a hacer... hicimos un videoclip por Malasaña. Un videoclip, por Malasaña, ¿no? Ah, de este, Quemando Madrid. Sí, pues, sí, está en el canal de YouTube. Por Malasaña y todo. Sí, hicimos pues primero en las tetas, en las 7 tetas, ahí, este sitio de Vallecas que hay. Ah, sí, el Parque de las Tetas. Sí, sí, el Parque de las Tetas. Es un sitio muy bonito, que tiene así una... puesta de sol bonita, pues ahí hicimos unas tomas y luego fuimos a Malasaña y por donde pillamos. Uh-huh. Ahí fuimos. No sé, Madrid tiene buenos sitios para hacer sí. Videoclips. Sí, todo sale bonito. Está sí. Bonito ahí. Ahí estuve yo hace años una noche ahí. Toda la noche ahí en el parque. Sí. Es que ese parque... está muy bien. Yo voy chulo. Mucho ahí a ver atardecer porque me pilla como a media hora en bici de casa. Entonces voy con algún amigo, damos un paseito en bici, tenemos ahí un chino al lado bien situado para comprarnos nuestra yonquilata. Claro. Yonquilata. Es habituallamiento. Nos subimos a una de esas. Sí. Y ahí atardece un poco, luego enciende las luces y va a casa más feliz que nadie. Joder. Muchísimas gracias. Hombre, ya ves. Como lo ha dicho Alfonso, yo creo que no fue a ver el atardecer. No, lo no, no. Vio... no, es para otras cosas. No, sí, hombre, es que ya fue más noche. Es para la noche nocturna, ya ahí. Historia bucólica y sí. Tal. Sí, pero... sí. Alfonsito fue allí a lo nocturno, con alevosía. Tanquillos y bulerías. Ah, no, ahí, ahí, ahí. A lo mejor tiene el vídeo los de las torres de al lado, porque desde ahí se ve todo, ¿eh? Sí. Sí, sí. No, es que venía de un concierto y bueno. Y se dio bien. Sí, claro. Eran muy buenos los cantantes, muy buenos. Claro, exactamente, ahí está. Así es que cuando va el viento a favor, no se puede luchar. Exactamente, ahí está. Bueno, vamos con esta canción. Ahí teníamos la canción en este programa que se llama La Mansión. Ay, mira, se rime todo. Hemos puesto la canción en el programa La Mansión. Anda, fíjate. Ahora, anda, fíjate. 22 años. Sí, la verdad. Wow, pues llevamos desde el 2004 con la sintonía. Porque antes empezábamos con otra sintonía, pero le dije a un grupo, oye, que voy a poner esta sintonía y... Y ya para siempre, se ha quedado. Ya, pues mira, 20 años que llevamos con esa sintonía. Y hace poco vimos a quién, a su cantante. ¿Era? Sí, al cantante, sí, lo vimos en Fuenlabrada. Cuando le dijimos que teníamos todavía su canción, uff, pero no me digas que la tenéis todavía. Todavía, sí, madre, sí, madre, sí. Es una ilusión tremenda. Bueno, ya ves. Eso mola un montón. Que la gente luego... Además, luego le pararon un día por la calle y dijeron, ¿eh? Tú eres el cantante del grupo tal, no sé qué. Y digo, toma ya, que suena en el programa tal. Y claro, él se quedó flipado y dice, no jodas, ¿cómo os habéis enterado? Sí, sí. Es que la radio lo que tiene, la magia de la radio. Qué bonita, qué bonita. Es que estás aquí en un estudio y no sabes realmente quién te está escuchando. ¿Quién te está escuchando, sí? Estudios que hagan de cuántos te escuchan, es difícil. Es muy difícil evaluar hasta cuántos llegas, ¿no? Sí, no sabes, porque lo mismo te está escuchando ahora mismo uno de Chile que te está escuchando uno de Canarias. O uno de Vallecas. Uno de Vallecas, yo qué sé. No es que no sabes exactamente a ciencia cierta qué personal te está escuchando en estos momentos. Sí, sí. Además aquí no se puede hacer como en la Resistencia, que luego lo cortan si dices algo. Ah, sí, que corta y pega. No, no, aquí no cortamos y pegamos nada. Aquí todo es natural. Exactamente, al natural y tal, como, yo qué sé, si te has tirado como un pedo, te tiras el pedo de la antena. Sí, sí. Y te suena el pedo. Rock and roll. Rock and roll, es que es así, es ley de la naturaleza. Hay que mencionar que estamos aquí tan relajados y tan de buen rollo porque el Mr. Luigi ha traído cerveza. Cerveza verde. Pero es que yo he ido mucho con Musaraña a la radio y siempre llevábamos. Porque luego, como no se puede vender alcohol desatendido, en los sitios no puede haber máquinas. ¿No? Está prohibido. Vale, esto sí se puede cortar porque donde yo vivo hay una máquina. Entonces no es legal. Y me destrozas la vida. Aquí a sí, pero bueno, que en algunos locales, pero no lo vamos a decir, también pasa, pero pone, no pone realmente lo que hay, pero todo el mundo lo sabemos. Pero bueno, eso, que he venido mucho a la radio y sí, con su cervecita ya está. Claro, eso es bueno para la salud, lo recomienda el médico, ¿no? Sí, me has ofrecido aquí en el sí, que sí, que sí, tío. Ah, pues sí, lo primero sí. Que ha hecho. Es una persona. Antes primero la cerveza gentil, que el disco. Gentil, maravillosa. Qué pelotero soy, ¿eh? Este... No, hay que decir la nos faltan las patatas fritas. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues mira, y entonces ya vamos. Creo que tenemos por ahí, me parece. De vicio. Ahora lo buscamos. Bueno, pues un placer teneros aquí en el programa La Mansión. El programa 1041 ya. Jolín, 1041. Sí, 1041. Parece. En el 1000 hicimos un... ¿Y traéis siempre invitados? Bueno, cuando se puede. Sí, ¿no? Cuando se puede. Sí. Si podemos traer invitados, pues guay. Porque ya te lo pasas guay. Se sí. Te pasa... Sí, aquí la gente se lo pasa muy bien. Pasa por un rato, la verdad. Cuando te quieres dar cuenta y dices... Los martes por la noche tampoco tengo muchas cosas que... Los fines me las toco. Esto yo lo propongo como podemos hasta comentar discos. Mira, claro. El otro día... ¿Trae cerveza? El otro día tuvimos a Lisa C. Martín, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que estuvo por aquí... hablando con ella, muy maja. Sí, además estuvo en Japón y todo, con su día con Dartmouth y tal. La cantante, sí. Pues que ha llegado lejos, ¿no? Sí, llegó lejos, sí. Es de agradecer un montón que la gente, pues... Bueno, Daniel va a ir a México. Por eso, y Daniel... Que sí, que sí. ¿La cuarta ya? Cuarta. La cuarta vez. Bueno, México también está para lejos. Sí, está lejos. Son exóticos, sí, sí. Ten en cuenta que andando no puedes ir desde aquí a México porque tardarías 300 años en llegar. Sí. Cuando quieres llegar allí... No está fácil. No estaba, no. Allí no tienes más remedio que coger pues un transporte. Claro. Mira, hemos estado con los Bloody Kitchen, por ejemplo, que estuvieron el otro día también. Sí, con los cantante, Romero. Sí, con el cantante, por ejemplo, que se pone... La verdad es que ah, mola con los cuando, Forces también. Sí, bueno, mola cuando los cantantes, yo qué sé, se ponen ahí performance en el escenario, porque el cantante va con un cuchillo de estos de... ¿Con un cuchillo en el micrófono? Sangriento, sí, sangriento. Pero de estos de pega, ¿eh? De pega, no son de plastiquillo. No, no os asustéis, que son de esos de pega. De los que vas con Halloween, de esos que son de cartón. Que no es... Y Mr. Luigi pues se va con su guitarra también, ¿no? Va sí. Con su guitarra. Es un montaje interesante, que yo lo he visto. Montaje, sí. ¿Montaje de qué? Todo sugiere, pero poco muestra. Un escenario chulo, cuidas. ¿Te lo cuidas? Sí, o sea, yo cuando llevo las versiones llevo siempre un micrófono para el público para que suba a cantar conmigo, es lo que más me divierte. Oh. De hecho, me pasa que me dicen personas, hola, ¿qué tal? Yo te conozco. Y le digo, hola, ¿qué tal? Hemos cantado juntos. Ya, y tú, pues vale. Con 40 personas cada día. No me acuerdo. Claro, si hemos hablado, me acuerdo, pero si subes a cantar conmigo, no me acuerdo. Y es que, o sea, me siento mal, pero seguro que a Daniel le ha pasado mucho, ¿no? Sí. Personas que te saludan porque sí. Te han visto mucho, sí. Pero tú dices, es que no te conozco. Claro, porque ese es uno que tú eres tú el artista, claro, pero él te claro, ha visto mucho, pero yo no, no sé, tú que conoces raro, a tanta gente, un vínculo un poco unidireccional. Claro. Bueno, yo es que además tengo la movida esta de la prosopagnosia, tengo un trastorno que no reconozco las caras. Entonces, claro, a mí todo el mundo me parece nuevo. Todo el mundo se claro, me acerca y me claro, dice, yo canto contigo, seguro. Pues vale, sí, sí, muy no bien. No lo pongo en duda. Seguro que, muy... seguro que sí. ¿Y cómo es esto de las caras? Entonces, ¿cómo pues, identificas a las personas? ¿Tú sabes por... esta sensación que ves a alguien y dices, esta persona me suena y no sé de qué? Yo llevo relativos, unos 22 años no sin tenerlo. No hay que llegar tan lejos. O sea, yo no reconozco las caras. Yo me quedo con fisionomías y no con... vivo en una batalla, uh-huh, no me juego el cuello a cada uno. Es un poco, vivo en un dedicándome a lo que me dedico, es muy divertido, porque claro, todo el mundo se acuerda de ti y tú no te acuerdas de ellos. De nadie, hay gente que se indigna. No escuches bueno, consejos. Ya. No. Pero oye, esas cosas hay que entenderlas. Si sí, tienes ese trastorno, ¿qué vas a hacer? No se puede... A mí está personas con las que has tenido una noche en el, como diría Alfonso, en el parque de las... Y luego, claro, a los dos meses te vuelves a encontrar con esa persona y la vuelves a invitar al parque. Justo está cara. Y dice, ¿pero tú eres tonto o eres tonto? No, pero para mí va a ser como la primera vez. Yo jugué esa base. Ya se me ha gustado. ¿Qué pasa? Y tal, no lo recomiendo, no yo no triunfé con eso. Por los vicios que suceden claro, sin descanso, cosas, vale, que todo bien, cada uno tenemos una cosilla, ¿no? Sí, a ver, el ser humano es así, el ser humano hay que aceptarse como eres. Pues sí, cada uno tiene sus cosas y ya está. Exactamente. Yo lo que tengo cada vez es menos memoria. Por ejemplo, Dani tiene buena memoria y se acuerda. Aquí nuestro amiguito Alfonso. Sabe todas las canciones, no lleva ni... Él también hace espectáculos de versiones, porque saberte las tuyas es lo mínimo que podemos exigir, pero saberse... Bueno, las suyas, ¿eh? Que las ya. Pero que tú te sabes todas las versiones del mundo. Sí, la verdad es que yo me tengo que aprender, pero eso es por otro problema, eso es por la miopía. Bueno, pero eso tiene una solución más o menos sencilla. Ya, pero yo soy un miope con orgullo, ¿sabes? Esto es como lo de las canas de antes. Yo soy un miope que solo lleva gafas para conducir. Entonces, a veces me armo de valor con las canciones nuevas estas que te las pones ahí. En un Dina 3. Sí, pero te las pones en un Dina 3, pero ni... Ni por esas. Pero tienes que ponerte gafitas, hijo. Mira, yo ya me las he tenido que poner porque es que no voy a... A leer. Y ya tengo que leer con las gafas. Y no veas qué contenta estoy con mis gafas ahora. No, pero estoy aquí en la radio, ¿ves? Ah, te pones ahí tu gafas. Claro, para leer los conciertos, por ejemplo. O ahora que estoy en un curso de camarero y de cocina y tal. Y necesito ponerme gafas a veces para escribir lo que. Bueno, pero cuando un esto, problema ya tiene solución, ya no ¿sabes? Es un problema. O sea, que ya. Es problema, es verdad. O sea, ya y ya soy feliz. Y me la acabo de poner hace nada. Es algo personal, pero a mí me quita un poco de magia que el músico lea. Me gusta esa conexión de... Hombre, es que eso de estar con el atril, no sé. Te estoy cantando a ti. Es verdad, de hecho. Sí, claro. De hecho, no se canta igual si estás leyendo que si estás sintiendo. Yo creo que se pierde un poco de... Se pierde un poco, sí. Hombre, a lo mejor al principio, cuando entras en una banda que no te sepas muy bien las canciones, te tendrás que poner la chuletilla un poco. Sí, hombre, pero luego al sí, final, después de 800 conciertos, ya sí, ni te hace falta, ¿no? Hay veces que te invitan a... O cuando te invitan a una cosa, ¿no? Una colaboración o sí, lo que sea y sí, más o menos, es decir, con todo lo que te enseñas un tema, más o menos te lo sabes, pero te da ese punto de seguridad, aunque no lo mires. Mm. No, y también te lo pones por ahí por el suelo, que donde vayas a estar y ya está. Si has tocado un número de era suficiente, la canción está en una tonalidad, las manos... Bueno, si las toca varias veces, casi te van solas. Pero las letras, es que hay que decir las palabritas que son en concreto. Esas no te van solas. Porque la canción con la, pues no, con los acordes... Bueno. Luego también está lo que yo llamo improvisación in situ. Claro. Pero si hasta a los más grandes se les olvida alguna vez, ¿no? Además que los súper famosos lo tienen mucho más sencillo, porque como el público... Ah, sí, se lo cantan. Claro. Carlos Sueñi de Revolver, que él... Tiene así la memoria, bueno, pues así, temblando. Dice, pero va, algunas canciones yo confío, ellos se lo saben perfectas, el público, ¿no? Hombre, llevan teleprompters. Sí, claro, no llevan teles. Claro, claro. Mira, cuando ya des el salto al WeThink, pero no al pequeño, al grande. Ya te ponen la tele ahí. Pantallitas de esas y ya ni miopía ni nada. Ya está. Ya, hace poco estuve tocando en el Teatro Capitol con, digamos, una banda de late night para este, para Joaquín Reyes. Y había un teleprompter, no sé si habéis estado en alguna vez en el Teatro Capitol, es un teatro grande, no, no, pues no, el teleprompter era una pantalla inmensa como de cine en el lado opuesto del escenario, es decir, estaba como detrás de todo el público, no es el aforo, pero serán 1000 y pico personas. Y estaba al otro lado, imagínate. Buen tamaño, ¿no? Tal vez tiene un Roman 11. Sí, sí, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y esa sí la veías. ¿Eh? La veías. Sí, pero bueno, eso yo ahí no. Ahí encantaba ver a Joaquín Reyes. Yo no tocaba la guitarra eléctrica. Vale. Le veo versos angustiados que siempre caen en el olvido. Vamos a poner. Le pregunté a Goico, que es un chico, tú seguro que lo conoces, ¿no? Sí. Que canta y además él es actor, ¿no? Y yo le decía, joder, Goico, ¿y tú? ¿Cómo te aprendes esos papeles de teatro tan largos? Y me decía, ¿tú cómo te aprendes las canciones? Digo, pues repitiendo. Dice, pues igual. Digo, claro. Ya, pero es que tus papeles son muy largos. Y dice, pues más, lo practicas más. Daniel, si quieres ponemos una canción del disco que nos has traído. Del disco tuyo, claro. Sí, para que no le importa que yo venga aquí de visita claro. Cultural. Sí, y lo escuchamos un poquito así para que la gente se haga una idea. Venga, pues, de también lo que haces también. Ponemos claro. El single... El próximo single que va a salir, claro, sí. Que aún no ha salido. ¿Cuál es el próximo single? Besar o morir se llama. Una canción sobre. Se corte 5, creo. Vale. Que dice: bueno. Besar o morir, amante, amigo, conocido, nada. Claro, son los cuatro estados en los que puedes conocer a alguien, ¿no? Ser su amante, ser su amigo, ser su conocido. O nada, de nada. Nada. Entonces, esto es una canción que ocurre realmente en 10 segundos, que es cuando Alfonso está en el parque este. Ajá. Y decide dar el paso. Ah, eso. Bueno. Entonces, eso puede acabar bien, puede acabar en cobra, o puede acabar en lo que yo denomino cobra koala, que es cuando te evita y te abraza. Y ahí ya sabes que has pasado al Friendzone directamente. Así que de eso va esto. En el Berlín, que es un carrito que supongo que conocéis, el Café Berlín. Ah, sí, el Café sí, Berlín, sí, sí, sí. Pues todo esto ocurre en el Café Berlín. Muy bien. Hoy te perdí en el hueco que hay entre un no y un sí. Ese segundo eterno en el que hay que besar o morir. You are the one, está claro, pero están cerrando el Berlín. Dice el barman con descaro, bésala y lárgate de aquí. Y el tiempo no para y va cerrando su ventana. De ser tu amante a ser tu amigo, a un conocido, a no ser nada, a no ser nada. Y yo no quiero ser nada. Sigo las reglas del juego, me acerco un beso de ti, pero me vence el miedo a que mi vida sin ti empiece aquí. Y dan las luces de sala, nos echan con Billie Jean. Menuda cobra koala, grita el barman tras de mí. Y tú y mi cobardía, marchándose por la Gran Vía. Y el tiempo no para y va cerrando su ventana. De ser tu amante a ser tu amigo, a un conocido, a no ser nada, a no ser nada. De primera plana a ser un flash, un fotograma que se va borrando mientras va avanzando este segundo eterno que define el cielo o mi infierno. De ser tu amante a ser tu amigo, a un conocido, a no ser nada, a no ser nada. Y yo no quiero ser nada. Hoy me has escrito de nuevo. Pues ahí es esta canción. Muchas gracias también por venir. Y digo yo que nos tendrán que tocar algo estos chavales, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Que ya se va a acabar el programa y no nos cuentan nada de estos chavales, verdad, ¿no? Digo yo. Han venido también estos, aquí. Hace... Estos chicos tan jóvenes. Sí, son que han venido hoy. Son de hace unos... ¿Quieres que toque una que no está en el disco, por ejemplo? Pues sí, porque, sí. Lo que tú quieras. Lo que me gusta de la música es que esté en movimiento, que haya cosas nuevas. Claro, yo ahora sí mismo estoy en producción de tres canciones. Bien. Que no van a ser ni EP ni nada. Cuando las tengamos, sale una, sale otra, luego sale otra. Pero tengo una publicada que no está en el disco, que es la que hice con Fran Mariscal, que es un cantante de Sevilla, que seguro que lo conoces. No, lo conocemos, ¿no? A mí me gusta mucho. Y era, es una canción que a mi padre, que el año pasado tuvo cáncer, y bueno, le tuvieron que dar quimioterapia y todo eso, tuvimos momentos de miedo, de desesperanza, de dudas, ¿no?, de qué iba a pasar. Y entonces le escribí una canción, y allí mientras estaba él en casa, pues la escribí, porque pasé muchos ratos allí, le estuve ingresado mucho tiempo. Luego le hicieron la operación y salió todo lo mejor posible, ¿no? Por eso está ahí el tío dando guerra. Y se la presenté ahí en el salón de casa, se llama El Abismo, y me dijo... Bueno, él no es muy de música, ¿eh? Dice, está bien, seguro que en un escenario suena mejor, ¿no? Dice, bueno, pues ya te la cantaré en un escenario. Ya te la cantaré. Y luego cuando fuimos... Bueno, cuando fue Daniel a Valladolid conmigo, él no pudo estar en el concierto porque todavía te tenían que operar y eso. Pero ya la segunda vez que fui con mi nombre, ahí ya se la canté. Ya. Además preparé una pequeñita... poesía de introducción, y ahí sí que ya le... ¿Es la que te hiciste el otro día en el...? Sí, sí, es que la repetí. ¿Estás tocando en Valladolid? Sí. Sí, Daniel fue con su nombre a Valladolid, al Café Teatro, donde vamos todos los que vamos con una guitarra, que ellos se llaman cantautores, pero a mí es una palabra que no me gusta, y... Es música, música, pues, es música, ya está, gilipollas de eso de... Para mí Prince era cantautor. Sí, sí. Michael Jackson era cantautor. Sí, sí. Bueno, creo que estaba yo. Claro, Cobain era cantautor, puede estar así toda la noche. Axl Rose también. Axl Rose, bueno, Axl Rose, escribir Axl Rose. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por eso, sí, sí. O John Bon Jovi. John Bon Jovi, sí, cantautor. Entonces, ¿quién no es cantautor? Aitana. Claro. Rosalía. Por ejemplo. Rosalía. O sea, no. Claro, o sea, Rosalía sí. ¿O sí? Sí, Rosalía sí lo es. Sí, sí, eso sí. Sabe hacer muchas cosas. Sí, Rosalía sabe hacer cosas, ¿eh? Marta Sánchez, por mucho que lo ponga ahí, yo creo que no. No, Marta Sánchez no. O sea, si sabes defender tu canción tú solo, cantautor, ¿no? Por ejemplo. No, si lo escribes tú. Ah, sí, claro, si lo escribes. Claro, si eres compositor, canta, claro. Autor. En inglés, singer-songwriter. Pero así suena más bonito. ¿Por qué no lo decimos así? Singer songwriter. Es un poco largo, pero es bonito. Sí, porque es como decir, ahora soy coach de business de systems. Cantautor, es bonita la palabra. Lo que pasa es que tanta posguerra, tanta historia, tanta canción protesta, a lo mejor han cambiado un poco el significado, pero no sé. A mí me parece estupenda como cantautor. Yo reivindico la palabra cantautor. Ahí lo dejo. A mí, sabes que me gusta mucho Belo, el ¿sí? de Asturias. Él se llama a sí mismo rockautor. Eso, bueno, va por mejor onda. Aunque suena peor. Suena mejor lo del songwriter este que dices tú. Singer-songwriter. Venga, cántanos, Mr. Luigi, que me estoy aquí enrollando con los singer-songwriters. Salir de mí mismo persigo, rodear con mi brazo al destino, matar mi vergüenza contigo. Las costumbres familiares heredadas, los sinsentidos, las dudas que esperabas, las disyuntivas improbables, infundadas. Dudo, dubito, dubitativo, me enfrento a mi corazón desde este abismo para celebrar tu respiración al rojo vivo y dejarte sin aliento y pensativo. El desafío es claro. Romper el muro que separa nuestros abrazos, nuestros ahogados te quieros, nuestros vicios de años. Nuestras caricias muertas que no nacieron porque somos extraños, porque somos el indulto del amor, el tiempo que se marcha entre los dedos, la suave caricia de este niño rubio que en la rondilla iba a dormir a casa de sus abuelos. La sonrisa. sonrisa huérfana de la decisión de atreverme a gritar lo verdadero y cantarlo junto a Fran en mi canción. El mensaje es claro. Papá, te quiero. A menudo me sorprendo pensando en ti. A menudo no consigo concentrarme. A menudo tus ganas de vivir se sienten desde aquí. Cada día te lo juro, no consigo acostumbrarme. Te salvaste del abismo, aunque aún hoy hay platos rotos. No es igual, ahora es distinto. Y te llevan los demonios. No es igual, ahora es distinto. Capaz de superar todo. Las noches se pasan, muchas en vela. Y es que ese bicho empieza a dar guerra. ¿Por qué no se va a la mierda? El tiempo me han dicho que gira la rueda. Te salvaste del abismo, aunque aún hoy hay platos rotos. No es igual, ahora es distinto. Y te llevan los demonios. Con ayuda nos sentimos capaz de superar todo. Nos creímos invencibles, inmortales, inhumanos. Baja al infierno contigo en ese edificio blanco. ¿Por qué no ese canalla te deja? Sueño y siempre veo que la tormenta se aleja. Te salvaste del abismo, aunque aún hoy hay platos rotos. No es igual, ahora es distinto. Y te llevan los demonios. Con ayuda nos sentimos capaz de superar todo. Lo mismo. Otra, otra, otra. Que cante una Daniel, que nos ha venido. Sí, sí. De vista cultural, ¿eh? Venga, cultural. Di que sí, el pedazo de canción, di que sí, de cada tu padre. Bueno, el mío falleció. Una canción de realidad, de esperanza, porque todos en nuestra familia pues hemos visto la enfermedad y, sí, y todos sabemos, ¿no? Con esta edad ya que a veces no se da tan bien. Pero a veces sí, y hay que confiar en la vida, en los médicos, en la sanidad. En sí, que te pueden salvar. Y que pueden salvarte. Hay personajes que sí le salvan y afortunadamente y te pueden hacer que dures muchos más años. Porque lo bonito que es vivir, ¿eh? Que joder, es a eso estamos. A eso estamos. Y ahora que ya hemos vivido un poco, queremos más. Queremos más, ¿a que sí? Que sí, que sí. Todos los días quieres seguir viviendo. Es que lo que mola ahí. Y poder tener vivencias ahí, decir, joder, el próximo viernes, pues mira, la vivencia que vas a tener en Madrid y luego sí, el sábado en Valladolid. ¿Qué sitio es? En Valladolid es el Pippers, está en Mateo Siones Sobral, en una de las calles principales de Parque Sol. Es una cervecería, tiene un montón de cervezas y y ahí voy a montar yo mi lío de las versiones que sube a cantar la gente conmigo. Llevo 150, las pongo aquí en la tablet y suben a cantar conmigo. Porque yo en el Café Teatro he estado dos veces ya con mi nombre y luego estaba acompañando a Daniel, estuve acompañando a Alejandro Rosa, estoy acompañando también a otro grupo de allí local. O sea que el Café Teatro es donde vamos a presentar nuestras canciones, ¿no? Pero, bueno, me hicieron esta propuesta y dije, perfecto, vamos adelante con ello. Sí que sí. ¿Y a qué hora empiezas el concierto de Valladolid? A las 7. A las 7 también. Muy pronto también. También como... Sí, me estoy volviendo un tío joven. El viernes 7 y media y sábado a las 7. Sí, pero próxima vez lo voy a poner a las 10. Como las gallinas que se acuestan ahí prontito, ¿no? Hay gente que lo prefiere, ¿eh? Yo estuve en la gente que lo prefiere. Yo sí. El domingo estuve en un concierto que se hacía a la 1 y media. Ah, sí. Pero es que a la 1 y media es muy buena hora también. Y la gente decía, a mí me gustan más... Yo esto de ver la luz del sol... Cuando estás tocando aún no lo tengo muy asumido. Pero bueno. Es meterse en faena. Hay gente que lo prefiere porque lo disfrutan más. Hay gente que se está durmiendo a las 11 y pico cuando está acabando un concierto, ¿eh? Sí. No, y aparte el transporte, que luego pues pueden, ¿entiendes? Se puede volver, sí. Depende de dónde vivas, sí. Exactamente. Hay que probar todas las opciones. Yo también he tocado 3 y media, ¿no? A veces te llaman para que después de las comidas... horarios muy variados. Menos a las 10 de la mañana, que eso es imposible. A partir de la 1 y media se puede. Sí, ya. Mucha radio también, esto de a las 10 de la mañana, que llegas ahí con tu voz de cazadilla. Ah, claro. Pero hay grabaciones muy buenas. Son las 10 y 11, amigos. Estamos en riguroso directo. Uy, bien, bueno, ¿cuál nos cantará? Sí. Pues, no sé, esto es algo así más animadillo. Crisálidas, por ejemplo, que es un tema así sobre volvérsela a jugar. Cuando has tenido una relación muy larga, volver a salir al mercado y no sentir mariposas, pero sí sentir crisálidas en el estómago, que es lo que hay antes, ¿no? Se me das una oportunidad. ¿La canto? ¿Así le damos así? ¿Sí? Por supuesto. Venga. He conocido a alguien, no sabe lo que tú sabes, pero ama mis bares, mis males, mis gustos sexuales. Ella no estaba en mis planes, yo que estoy roto en mil partes, que no me he repuesto del fin de lo nuestro. Y no eres tú, eso está claro, ni en lo bueno, ni en lo malo. Me coge la mano y me siento raro, me dice te quiero y noto el disparo. Hoy no siento mariposas, pero sí las crisálidas, que prometen ser hermosas. Me estoy dando una oportunidad, me estoy dando una oportunidad. Años de margen, pero entiende el peaje, mi viaje, aún con su equipaje. Esa alegría radiante, como un espejo brillante, y me veo gigante en su luz de diamante. Y no eres tú, eso está claro, ni en lo bueno, ni en lo malo. Me ama como nadie jamás me ha amado, tanta deriva y por fin mi faro. Hoy no siento mariposas, pero sí las crisálidas, y ya las veo hermosas. Me estoy dando una oportunidad, me estoy dando una oportunidad. Las crisálidas y ya las... gente está escuchando en directo a las 10:14. Aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín, OMC Radio, que ya sabéis que estamos enlatados también, aparte. También subimos el programa en la TAP, aparte de en directo, y bueno, en la radio también nos emiten en diferido varios días de la semana, así que pues ahí estamos. El programa La Mansión, que ya lleva ya desde 2002 funcionando, y más años que vamos a tirar. Porque Y los que nos quedan. Y los que nos quedan, madre mía. Tenemos que dar lata aquí para aburrir. Sí, sí. Hay que molestar aquí al personal. Hay que molestar, porque si no... Por las redes, pues me ha escrito gente. Ah, bien. Así que guay. En internet también. Claro, sí, no me claro. Cerrar, no sé muy bien dónde es exactamente, pero. Sí, ¿lo ponían en el cartel? Ah, sí, lo ponían en el cartel. Sí. Entonces, por eso la gente. Se agradece, man. En www.omcradio.org. Ahí estamos en directo. Ahí estamos en directo. Es de agradecer un montón que la gente te escuche. Y... ya, mira, ya solo por una sola persona, ya es bueno hacerlo. Claro que sí. Sí, siempre. Te motiva. Ya por solo, aunque sea solo una persona, por esa persona lo haces. Sí, yo sé que son muchos más, porque yo sé que hoy nos están escuchando muchas más y nos escuchará más gente y durante todas las semanas y tal, pero ya por solo uno, ya merece la pena. Merece la pena. Es como a nosotros que nos ha ido, pues como hemos, ¿sabes? Hemos estado arriba y hemos estado abajo y hemos estado en el subsuelo. Sí. Y hay veces que vas a tocar a un... Mira, yo ahora me voy a tocar a Elche y a Murcia. En Madrid, pues se llena una Galileo. En Elche y en Murcia, pues son aforos pequeños. Bueno, en Valladolid el otro día se llenó, ¿sí? pero hablamos que es un aforo de 40 personas, ¿no? Y hay veces que... Esto lo discuto mucho con amigos míos que dicen, joder, es que he ido a tocar y había... 7 personas y tú dices, hay que tocar siempre. Pues sí, siempre. Que como que duda y digo, no, digo, empezando porque estás castigando a esas 7 personas que son las que te han querido venir a ver, eso por es. Las otras X que no han querido venir a ver. No han querido, pues bueno, pues. ¿Cómo decían los Forces, algo así, en su canción? Que les daba igual. Aunque no haya nadie. Había una canción de una banda que es de aquí de España, Forces, de Madrid. Y decían eso. En un grupo de versiones y fuimos al Barbarroja, uno de estos bares que está en el polígono de Europolis, por ahí por las Rozas, ¿no? Uh-huh. Bueno, llegamos allí, bien, todo bien. Una sala de 350 personas. Cayó una tormenta como nunca. O sea, la tormenta. Cuando empezamos, había 2 personas, bueno, y los camareros. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Hombre, claro que empezamos. Yo venía aquí a tocar. Exactamente. Y luego ya empezaron llegando, creo que llegaron a ser 10 al final. Pero bueno, eso fue un día muy especial, porque por las condiciones de... Sí. Meteorológicas, ya. A veces... Pues estos decían eso en su canción, que aunque no hubiese nadie, ellos iban a tocar y ya está. Siempre. Que les daba igual. Porque esa persona que ha venido a elegir la música en directo y claro, que ha elegido tu plan, habiendo otros muchos planes en la vida, pues... merece que tú lo hagas y con todo el cariño, yo pienso, ¿eh? Pues sí. Uh-huh. Está más claro que el agua. Además, ¿no ensayas 1000 veces en casa o en los locales? Pues un ensayo. Sí, es un ensayo, sí. No, un ensayo no, hay que darles el concierto de su vida. Sí, claro. Es mejor que un ensayo. Y lo que yo quiero es darles el concierto, que lo flipen para que la siguiente vez que vaya a su ciudad digan... Claro. Llamen a su amigo y digan, oye, vamos a ver a este tío que lo vi y les encantó. Sí, sí, sí. Yo esto no me lo he tomado como un ensayo. Sí, no, para nunca. Para mí nunca ha sido una noche más, ¿eh? Nosotros hemos estado en un concierto que estábamos 7 personas también. Sí. Mira, ahora que hablabais de la Rockville, yo vi un conciertazo para 10 personas. 10 personas, era un jueves, no hacía muy bueno. Bueno, fue un conciertazo para mí, ¿eh? Claro. Te podías poner donde quisieras de la sala, la verdad. Sí, bueno, mira, positivo, como, claro. Como te pones en las gradas. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Que mira siempre el lado positivo de las cosas. Siempre lo hay. Siempre. No, que es la única forma de que si un día van 10, otro día vayan 20. Es decir, hay gente, exactamente. Sí, hay un trabajo de redes sociales y todo eso, de sí, de ganar público. Pero yo creo mucho en que... Yo creo que por muy bien que cada vez suenen nuestros discos, suenan mejores, lo vemos con mejores productores, suenan mejor. Yo creo que hay algo que ocurre con la música en vivo. Esto es como el Tinder y el conocer a alguien en un bar, ¿no? El Tinder supongo que está bien, yo no tengo Tinder, pero ver algo... Te han hablado de ello. Tengo Bizum. ¿Me quieres seguir? Como decía un amigo mío, dice, estoy más activo en Wallapop últimamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero con la música en vivo pasa eso. Yo creo que si hay que estar en redes y subir canciones Spotify, todo lo que tú quieras, hay que tocar en directo porque hay algo ahí que, ocurre. Es la energía. Sí, la sí, magia, sí, sí, sí. Totalmente. La magia. No sé. Pero yo lo he comprobado plenamente en mi cuerpo. O sea, yo os lo he contado que fui todos los martes durante más de un año. Al principio, pues algunos martes estábamos 8, 10. Hoy que he tocado más de 70, 80 veces allí, yo ya tengo la siguiente fecha, pero no la he anunciado porque no quiero pisarme mi collage burlesque, pero estamos llenando el aforo de reservas en hora y media. Las dos últimas veces, dos, tres últimas veces. Eso no pasó las primeras veces, pero de tanto ir allí, la gente de ese barrio, la gente que va a ese bar, bueno, pues ya fueron ya conociendo te conoce lo que ya, pasaba, claro. La energía que ocurría allí, y eso fue sin proyectarlo. O sea, surgió de la insistencia, porque fui insistente. Es claro. Que de eso se trata, de eso se trata. Mejor estar en un local... Y nunca dejar de ir. O sea, aunque exacto. Antes iba todas las semanas, ahora voy cada 5 o 6, pero siempre voy, porque también es mi casa y es el sitio que me hizo a mí ponerme en un escenario. Claro, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Hay que estar agradecido siempre. Sí. Eso es. Un escenario, es que hay que pisar los escenarios. Los escenarios hay que pisarlos, que es lo que mola. Eso te da vida. Y yo sé. Y que te escuche gente cantando tus canciones y te las talaré, es que mola un montón. Sí. No, a veces cuando escuchas a gente cantando una canción que has hecho tú en tu habitación, joder, es muy bonito. Las instrumentales es jodido de tararearlas, pero bueno, también, pero bueno. Bueno, pero ahí son los que se pueden silbar, ¿no? Sí, las que se pueden silbar, pues sí. Pues silba, hombre, sí, ya hay está. Canciones que las silba, sí, ¿verdad? Las del oeste, anda que no, la gente no silbaba las del oeste. Sí, pero las de bueno, feo, el malo. Bueno, feo, el malo y todas esas. Sí. Ludovico. No, sí, no estoy hablando. Hay un tipo que es famoso, que vive en España, famoso por silbar todas las canciones estas. No me sabe el nombre, es súper famoso. Silbar. Que es el que todas las de Ennio Morricone que están silbadas están por un silbador, silbador profesional. Silbador profesional. Y el tipo silba. Nunca lo había visto. No. Estamos en la era de la información. En la era de la información, seguro que das con él. Das con él. Voy a buscar el silbador Ennio Morricone. Pero, por ejemplo, el himno de España también la gente lo silbaba. Lo, exactamente. Lo es muy. Savoy era Cursavoy, habéis escuchado. Uh-huh. Todas esas de. Sí. Eso, Cursavoy haciéndolo todo. Es maravilloso de tocar en directo, ¿eh? Es maravilloso. Y además hay un punto de emoción cuando ves que alguien te escucha. Es decir, pues sí. Una vez tocamos en México y. Juan Fernández, que es otro cantautor, y nos fue muy bien, en una sala para 114 personas, y vinieron, bueno, supongo que más, pero vamos, estaba lleno. Entonces el año siguiente nos vinimos arriba y dijimos, en México tocamos 200. En otro sitio que eran 200 y pico personas, y vinieron 75, bueno, porque estas cosas pasan, pero nosotros muy contentos, estábamos hablando y discutiendo, y diciendo, a ver, yo soy un tipo en inglés que vive en Madrid. He escrito esta canción en aljete, no hay la rima. Estoy tocando en México y hay un tipo ahí que ni siquiera esta canción ha salido en Spotify o lo que sea, que la he escuchado en un vídeo de Instagram, de YouTube o lo que sea. Y ese tipo la está tarareando. Es que para mí, en México, a 10.000 kilómetros, 12.000 kilómetros, a mí me dan ganas de soltar la guitarra, bajar ahí, abrazar al tipo y decirle, tío, eres lo más, tú ¿no? das sentido a todo. Claro, claro que sí. Así que no hay que preocuparse demasiado. Exactamente, no hay que preocuparse. Si él se ha gastado el dinero y se ha molestado en escucharte, sí. Pues eso, y en ir allí a verte, eso sí. Ya es mucho, marcar, ¿eh? Que sí, que sí. Y de sí. Lo que decía Mr. Luigi con todo el sentido del mundo, es decir, gente que decide que más en Madrid y en estos sitios que hay 20.000 opciones, es decir, que su voz, sí. En vez de ver Netflix, en vez de tal, que se vayan ahí, se sienten a pasar 2 horas, 3 horas contigo, maravilloso. Qué divertido, es una, no sé, es una cosa... A nosotros nos gusta mucho. Sí, porque es que en Netflix no tienes contacto visual con la peña. En Netflix, ¿no? Bueno, es otra experiencia. Yo, hombre, es otra cosa, hijo. De meta con las gafas y... Es otra cosa. Ya, pero... Están empezando a vender conciertos virtuales de estos de ya, giras que tienes ahí a tu colega al lado. Qué pesados, qué plastas son esos. Los conciertos virtuales no es lo mismo que en persona, coño. No hay sudor. No hay sudor. No. Hay también que... La energía de la música no comprimida. Y los hologramas y esas cosas. Estás emitiendo por los altavoces de rango dinámico completo, estás emitiendo en todas las frecuencias y te están dando en tu cuerpo y las estás sintiendo, ¿no? Pero si te pones un CD en tu casa, pues se te va a poner bajito. No es lo mismo. No. El conjunto de frecuencias percutiendo en tu cuerpo, para mí es importante. Eso es. Bueno, pues ya estamos casi acabando. Muchas gracias por venir esas cosas, como se suele decir. Qué muy agradecido placer. Nosotros, ¿eh? No, y nosotros total. No, yo madre. Son grandes. Si me traéis cervezas, yo que venía así de invitado de Mr. Luigi, me han puesto cerveza, he conocido a gente estupenda. Pues nada, fenomenal. ¿Has cantado? Pues mira, qué bien. Cantado. No me deis una más que ya me voy a poner en plan de hablemos del mineralismo, ¿sabes? Pero por lo demás, además, lo que mola de ti es que podrías decir, venía aquí a hablar de mi libro. Sí, eso, ver, eso. Sí. Hablar de su libro. Sí, es verdad. Ha salido. Sí, sí. Libro y todo. Libro con CD y todo. Que dentro de nada, ¿no? Está ahí a la venta, ¿no? Sí, nada. En cuanto envíe todo lo que. Porque me parece también, hablando de honrar a la gente. Toda esta gente que lo ha comprado sobre plano, sí. Se merece tenerlo antes, sí, en su casa, sí, de que sí. Esté en Spotify y en estas cosas y que lo pueda comprar otra gente. Así que vamos a perder un poco de dinerico, porque claro, cuando sacas un disco la gente te lo quiere comprar, pero es lo suyo. Pero vamos, antes de irme a México, que me voy en abril, tengo que haber enviado todo, así que a partir de abril pueden pedirlo online y ahí estará. DanielAre.com. Después de claro, porque si buscan Care, no buscan Care, no. Si buscan Care, va a ser Care, no va a estar. Es complicado. ¿En qué momento se me ocurrió que mi nombre iba a ser Daniel Are? Claro, un Daniel Delgado de toda la vida. Daniel bueno, Delgado de toda la vida. Ya, pero. Ya, pero es que mola más poner un nombre ahí artístico. Bueno, es mi nombre, es el apellido de mi madre. Ah, me lo pedí. Es Daniel Hare. Her. Te digo singer-songwriter y luego te digo Daniel vale. Her y ya muy está. Bien, ahí está muy todo bien. Conseguido. Tengo hecho todo el marketing. Y el tuyo, pues tu apellido es Mr. Luigi. Claro, yo soy Mr. Luigi. No, pero sí, además, siempre. Esto es importante. Si te buscan, que te busquen como Mr. No es MR, es Mr. Claro, sí, yo venía aquí con, sí. Con todas las letras. Con todas las letras, Mr. Sí. Todas las letras. Sí, eso sí, me gusta. Sí. Eso es... Sí, porque oye, MR porque punto... Cuando te conocí, ya. Sí. Te buscaba y no. No aparecía. No aparecía. Luego ya cuando dijiste, este tío es grande, le voy a buscar entero. Entero. Y ya dijo, pues ya está. Y ahí estaba. Apareció. En no, la hombre, búsqueda. Si lo buscas en Google sí que aparece. Lo que pasa es que hay que buscarlo bien. Claro. Con ganas de encontrarlo. Si me buscas a mí, sale un congresista americano también. ¿Ah, sí? Que ¿sí? Yo soy en... Que te lucha por la popularidad. Sí. No, bueno, lucha por los nombres de cada vez que sale TikTok o... ¿Sabes? Cada vez que sale una red nueva. Sí. Claro, Daniel Are, hay unos cuantos. Pero él y yo debemos ser como los más activos, populares activos. O activos, lo que sea. Entonces, yo en Twitter tengo Dani Are y él tiene Daniel Are. Entonces, a él le llegan mensajes de gente que le quiere contratar o lo que sea y de vez en cuando me escribe. ¿Y él da una conferencia por ti? No, me escribe claro. Porque me dice, porque es tipo americano, entonces, o sea, en Estados Unidos. Entonces me escribe y me dice, oye, Dani, este tipo debe querer esto hablar es... contigo porque está escribiéndome en español. Ah, pues pero bien. A cambio, tengo unas pancartas estupendas hechas muy bien por su equipo de campaña que pone, vota por Daniel Are. Pero eso ya es otro qué guay. De que el de Singer Songwriter. Claro, que yo también quiero autopista alguna vez, ¿no? Claro, sí, sí, es verdad. Carretera secundaria. Habría que empezar primero por el 3% y luego ya por la autopista entera. Y luego ya veremos. El cul de sac, ¿no? Primero el callejón cortado y luego ya, claro. Bueno, pues algo más que añadir, que queráis saludar, yo que sea, a la vecina del sexto. Que... No sé. A quien más os guste. Es el cumpleaños de una niña que se llama Ana, que cumple 9 años. Ah, pues felicidades, guapa. Las nuevas generaciones. Que lo hayas pasado muy bien hoy. Exactamente, que lo hayas disfrutado. El día te hayan regalado muchas cosas. Bueno, regalos. Mira, el mejor regalo también es tener a su madre, tener a su padre. Sí. También eso es un buen regalo también, a veces. No hay disfrutar de ser niño, es bonito. Exactamente. O sea que es, me lo decía un... Cuando trabajé. Me dijo, cuando tú trabajaste. En aquellos tiempos. Ahí en aquellos tiempos. Me dijo, no era bastante joven yo, y me dijo, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Me lo dijo. Sí, es verdad. Se me quedó grabado. Sí, es verdad, sí. Entonces ahí... yo intento ser feliz y saberlo. Y saberlo, ¿a que sí? Ahora ya lo sabes. Claro, ¿sabes? Ya soy un señor más mayor. Y quieres, claro, y ya quieres ser feliz. Porque ya sabes cómo es ser feliz. Hombre, yo soy un tipo muy feliz, ¿eh? De hecho, a mí, toda la gente que te conoce a ti a través de mí, sabes que hasta un concepto mío, soy tú o lo que sea, me digo, ¿qué tipo más más risueño. ¿Sabes? Me dice qué tipo más alegre. Y eso yo creo que eres consciente de tu propia felicidad. Y eso es un gol, ¿eh? Sí, aunque algunos me dicen, es que pareces muy serio. Pues, yo qué sé. Es que te vaya a abrir. Claro, es que hay que luchar contra eso, ¿no? Soy castellano y soy más serio, ¿no? ¿O qué? Pero no, me parece un tipo así como muy alegre. Yo sí lo soy. Es que hay que serlo. Hay que serlo y disfrutar la vida. Disfrutar. Además dicen que los que ríen duran más años, dicen. Eso es lo que dicen. Que la felicidad. Bueno, pues si eso nos va a hacer muy largo, yo tampoco quiero. Yo quiero años buenos. Años no buenos. De estar ahí tirado. Años buenos. Claro, claro. Sí, hombre. Es verdad. Como ahora, por ejemplo. Años por ejemplo, buenos. Años buenos. ¿Verdad? Años de los buenos. Bueno, te duele un poco el hombro, pero poco. Bueno, pues muchas gracias por venir. ¿Con qué canción acabamos? ¿Qué canción quieres escuchar del disco? Lentamente, una de estas, sí. ¿Cuál es tu caudales de turbios capitales, esperemos aprender? Lentamente. Sí, vale. Lentamente está bien. Vale, pues el corte número uno del disco, que no hemos dicho cuántos tiene. Tiene unos cuantos, ¿no? El disco tiene 7 canciones y 9 poesías, aunque luego saqué El abismo, que es la octava, y tengo 3 más en producción. El domingo estuve grabando las guitarras de una canción que se llama Venimos a disfrutar, que es la primera canción por encargo que hago, que es un himno del distrito de San Blas, donde juegan los niños al básquet. Y ayer grabé las voces. Y el jueves vienen a mi casa un montón de niños porque vamos a hacer sus coros. Y van a ir ahí metidos en el himno. Y estoy muy contento con esa. Y luego tengo otra en producción que se llama... ya no me acuerdo, que tengo una memoria. Bueno, estamos grabando Vagabundo y sin tatuajes. Sin tatuajes va en buen camino. Muy bien. Pues muy bien. Pues larga vida. Larga vida y que lo veamos. Singer songwriter. Y que lo disfrutemos. Long live singer songwriters. Y bueno, nosotros volvemos. Ay, un segundito, por si. Ah, sí. Que es bien. Que se me ha quedado uno aquí en el tintero. All in Main, Black Hole, Paradox y Southgate, que estarán el 16 de marzo en Barracuda Soft Bar, en calle Brescia 19, Madrid, apertura a las 9, anticipadas 10, taquilla 12. Es que se me ha quedado ahí en el tintero. Vale, y recordemos ese. Y recordemos el vuestro, el 15 de marzo, en Madrid. El 15 de marzo, el viernes, ¿no? El viernes, sí. Estoy en Collage Burlesque, las entradas en MrLuigi.com, ahí pongo toda la información ordenada y colocada. Que con la brasa que me dieron que hiciera la página web, por favor, hay que visitarla porque ahí está todo puesto. Todo está todico, yo lo encontré muy bien. Todico. A las 7 y media, sí. Ah, es que me ha pasado de esto que cuando he tocado en horario vermú, que te llama alguien por la tarde y dice, Luis, que quería ir a tu concierto, pero he visto que era por la mañana. Es claro, hacemos los carteles y ponemos las cosas. Bueno, pues es un clásico. ¿Tú claro, hijo. Tú pones el cartel, esto buscado en cualquier red social, yo lo veo mucho en mi Instagram, tú pones el cartel, pone fecha, hora, dónde, tal cual. En los propios comentarios te pone la gente, ¿a qué hora es? Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que no lees, hijo. No lees. Somos gente maja, entonces hay que decirle, ¿no? Esa es para... Exacto, hay que parecer simpático. Y antiguamente no ponías la fecha, no ponías el año. Que los carteles antiguamente, muchos carteles que los grupos ponían, a lo mejor a X años se volvía a repetir esa fecha. Tal. Claro. Ahora, a mí me ha pasado ¿sí? de ir un mes antes a un concierto porque coincidían en febrero y marzo, suelen coincidir las semanas. Las semanas, sí. Por los 28 días, ¿no? Sí, bueno, 28 días. Este año no, porque es 29. Este año... Estamos seguros. Mira, hay gente que, por ejemplo, que este año ha cumplido años el 29. Ostras, este año se cumplen 4 años de ir para casa. Sí, el Pedro Sánchez, por ejemplo, lo ha cumplido este año. Por ejemplo, el presidente de gobierno cada 4 años lo cumple. Así que es muy jovencito, es un yigurín. Ah, que su cumpleaños es el 29 de... ¿Qué datos tienes, Alfonso, macho? Sí. Es curioso. Bueno, pues muchas gracias por venir. Oye, creo que me pasa muy bien. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Alfonso. Nada. Oye, un placer. Muchas gracias, Luigi, que yo he venido aquí a pasarlo bien. Un placer. Aquí acogemos a todo el mundo. Que nos gusta que vengáis. Exactamente. Eso no lo digas en México. Es que acojáis, ¿verdad? Sí. Una vez dije, gracias, Leo, por la acogida. Uf, ¿en qué hora, no? ¿En qué hora? Te vamos a enseñar dónde está el parque de las siete tetas. ¡Sí, sí! Para acogida si alguien... ¡Habla con Alfonso! ¡Claro! Conmigo no, perdona. No estoy, me he ido. En este momento no puedo atenderte. Deja su mensaje, después de la señal. Bueno, nos despedimos con esto. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Lentamente me dispongo a morir lentamente. Hago suave el vivir lentamente. Me hago dueño de mí lentamente. Lentamente se me apaga la luz lentamente. Me condeno al dolor lentamente. Soy mi dueño y señor lentamente. Hoy me siento tan lejos, hoy me siento hundido. Vivo del extraperlo en uno y otro sentido. Enloquezco a diario, por las tardes me excito. Y en las noches de invierno siento el viento y el frío. Ciertamente, ciertamente, se apodera de mí lentamente. La nostalgia es peor lentamente. Cuando me echo mayor lentamente. Hoy me siento tan lejos, hoy me siento hundido. Vivo del extraperlo en uno y otro sentido. Enloquezco a diario, por las tardes me excito. Y en las noches de invierno siento el viento y el frío. Lentamente.